tarde y ya sé que llegas. Pasé todo el día esperando volverte a ver. Te abrazo con fuerza y por fin vuelvo a soñar. Tu paz me gobierna.